Por ahora, el señor alcalde provincial y demás subalternos se dedicarán a fomentar con brazos útiles la población de la campaña. Para ello, revisará cada uno en sus respectivas jurisdicciones los terrenos disponibles y los sujetos dignos de esta gracia, con prevención que los más infelices serán los más privilegiados. En consecuencia, los negros libres, los zambos de esta clase, los indios y los criollos pobres, todos podrán ser agraciados con suertes de estancia, si con su trabajo y hombría de bien propenden a su felicidad y a la de la provincia. Séptimo, serán también agraciadas las viudas pobres si tuvieren hijos. Serán igualmente preferidos los casados a los americanos solteros, y estos a cualquier extranjero. Octavo, los solicitantes se apersonarán ante el señor alcalde provincial o a los subalternos de los partidos donde eligieron el terreno para su población. Estos darán su informe al señor alcalde provincial y este al gobierno de Montevideo, de quien obtendrán legitimación de la donación y la marca que deba distinguir las haciendas del interesado en lo sucesivo. Para ello, al tiempo de pedir la gracia, se informará si el solicitante tiene o no marca. Si la tiene, será archivada en el libro de marcas, y de no, se le dará la forma acostumbrada. Noveno, el cabildo gobernador de Montevideo despachará estos rescriptos en la forma que estime más conveniente. Ellos y las marcas serán dados graciosamente, y se obligará al regidor encargado de propios de la ciudad lleve una razón exacta de estas donaciones de la provincia. Décimo, los agraciados serán puestos en posesión desde el momento en que se haga la denuncia por el señor alcalde provincial o por cualquiera de los subalternos de éste. Décimo primero, después de la posesión, serán obligados los agraciados por el señor alcalde provincial o demás subalternos a formar un rancho y dos corrales en el término preciso de 2 meses, los que cumplidos, si se advierte la misma negligencia, será aquel terreno donado a otro vecino más laborioso y benéfico a la provincia. Décimo segundo, los terrenos repartibles son todos aquellos de emigrados, malos europeos y peores americanos, que hasta la fecha no se hayan indultados por el jefe de la provincia para poseer sus antiguas propiedades. Décimo tercero, serán igualmente repartibles todos aquellos terrenos que desde el año 1810 hasta el de 1815, en que entraron los orientales a la plaza de Montevideo, hayan sido vendidos o donados por ella. Décimo cuarto, en esta clase de terrenos habrá la excepción siguiente: si fueran donados o vendidos a orientales o extraños, si a los primeros se les donará una suerte de estancia conforme al presente reglamento, si a los segundos, todo es disponible en la forma dicha. Décimo quinto, para repartir los terrenos de europeos o malos americanos, se tendrá presente si estos son casados o solteros. De estos todo es disponible. De aquellos se atenderá al número de sus hijos, y con concepto a que no sean perjudicados, se les dará bastante para que puedan mantenerse en lo sucesivo, siendo el resto disponible si tuvieran demasiado terreno. Décimo sexto, la demarcación de los terrenos agraciables será legua y media de frente y dos de fondo. En la inteligencia que puede hacerse más o menos extensiva la demarcación, según la localidad del terreno, en el cual siempre se proporcionarán aguadas, y si lo permite el lugar, linderos fijos, quedando al celo de los comisionados, economizar el terreno en lo posible y evitar lo sucesivo desavenencias entre vecinos. Décimo séptimo, se velará por el gobierno, el señor alcalde provincial y demás subalternos, para que los agraciados no posean más de una suerte de estancia. Podrán ser privilegiados, sin embargo, los que no tengan más que una suerte de chacra. Podrán también ser agraciados los americanos que quisieran mudar posesión, dejando la que tienen a beneficio de la provincia. Décimo octavo. Podrán reservarse únicamente para beneficio de la provincia el rincón de pan de azúcar y el del cerro para mantener las reyunadas de su servicio. El rincón del Rosario, por su extensión, puede repartirse hacia el lado de afuera entre algunos agraciados, reservando en los fondos una extensión bastante a mantener 5 o 6.000 reyunos de los dichos. Décimo noveno. Los agraciados ni podrán enajenar ni vender estas suertes de estancia, ni contraer sobre ellas débito alguno, bajo la pena de nulidad hasta el arreglo formal de la provincia en que ella deliberará lo conveniente. Vigésimo. El cabildo gobernador o quien él comisione me pasará un estado del número de agraciados y sus posiciones para mi conocimiento. Vigésimo primero. Cualquier terreno anteriormente agraciado entrará en el orden del presente reglamento, debiendo los interesados recabar por medio del señor alcalde provincial su legitimación en la manera arriba expuesta del Cabildo de Montevideo. Vigésimo segundo. Para facilitar el adelantamiento de estos agraciados, quedan facultados el señor alcalde provincial y los tres subtenientes de provincia, quienes únicamente podrán dar licencia para que dichos agraciados se reúnan y saquen animales, así vacunos como caballares, de las mismas estancias de los europeos y malos americanos que se hallen en sus respectivas jurisdicciones. En manera alguna se permitirá que ellos por sí solos lo hagan. Siempre se les señalará un juez pedáneo u otro comisionado para que no se destrocen las haciendas en las correrías, y las que se tomen se distribuyan con igualdad entre los concurrentes, debiendo igualmente celar así el alcalde provincial, como los demás subalternos, que dichos ganados agraciados no sean aplicados a otro uso que el de amansarlos, caparlos y sujetarlos a rodeo. Vigésimo tercero. También prohibirán todas las matanzas a los hacendados si no acreditan ser ganados de su marca, de lo contrario serán decomisados todos los productos y mandados a disposición del gobierno. Vigésimo cuarto. En atención a la escasez de ganados que experimenta la provincia, se prohibirá toda tropa de ganado para Portugal, al mismo tiempo que se prohibirá a los mismos hacendados la matanza del embraje, hasta el restablecimiento de la campaña. 25. Para estos fines, como para desterrar los vagabundos, aprender malhechores y desertores, se le dará al señor alcalde provincial 8 hombres y un sargento, y a cada tenencia de provincia 4 soldados y un cabo. El cabildo deliberará si estos deberán ser vecinos, que deberán mudarse mensualmente, o de soldados pagos que hagan de esta suerte su fatiga. 26. Los tenientes de provincias no entenderán en demandas. Esto es privativo del señor alcalde provincial y de los jueces de los pueblos y partidos. 27. Los destinados a esta comisión no tendrán otro ejercicio que distribuir terreno y propender a su fomento, velar sobre la aprehensión de los vagos, remitiéndolos o a este cuartel general o al gobierno de Montevideo para el servicio de las armas. En consecuencia, los hacendados darán papeletas a sus peones, y los que hallaren sin este requisito y sin otro ejercicio que vagar, serán remitidos en la forma dicha. 28. Serán igualmente remitidos a este cuartel general los desertores con armas o sin ellas, que sin licencia de sus jefes se encuentren en alguna de estas jurisdicciones. 29. Serán igualmente remitidos por el subalterno al alcalde provincial cualquiera que cometiere algún homicidio, hurto o violencia con cualquier vecino de su jurisdicción. Al efecto lo remitirá asegurado ante el señor alcalde provincial y un oficio insinuándole del hecho. Con este oficio, que servirá de cabeza de proceso a la causa del delincuente, lo remitirá el señor alcalde provincial al gobierno de Montevideo para que éste tome los informes convenientes y proceda al castigo según delito. Todo lo cual se resolvió de común acuerdo con el señor alcalde provincial, don Juan León y don León López, delegados con este fin, y para su cumplimiento lo firmé en este cuartel general a 10 de septiembre de 1815, José Artigas. Después de Artigas, 1820-1836, es un libro cuyos autores integraron un equipo de investigación del que formaban parte, además de Rosa Alonso, Selva López, María del Carmen de Sierra, Silvia Rodríguez Villamil, Raúl Jacob y Roberto Aguerre. El objetivo de esta investigación, planteada a lo largo de varios trabajos editados en la época, fue desentrañar la política agraria artiguista y sus consecuencias. La síntesis presentada hoy, extraída del libro escrito por Nelson de la Torre, Lucía Sala de Turón y Julio Carlos Rodríguez, después de Artigas, muestra una parte precisamente del marco histórico de disolución de la revolución agraria artiguista. Las tierras distribuidas por Artigas a los llamados donatarios artiguistas fueron devueltos de una manera u otra a sus propietarios anteriores por el gobierno de la Cisplatina triunfante o por los caudillos de ambos partidos tradicionales. En este periodo que va desde la derrota artiguista hasta la primera gran confrontación histórica de los partidos tradicionales nacientes, abraza exclusivamente aquella parte que se relaciona con la herencia revolucionaria artiguista hasta su definitiva liquidación. Cuanto más se aleja en el tiempo la revolución agraria artiguista, tanto más la historia de la propiedad de la tierra supone el desarrollo de nuevos conflictos, el surgimiento de nuevas clases y nuevos intereses. A lo largo de todo su dominio, cada vez que los portugueses o brasileños tuvieron que decidir en torno a los problemas de las propiedades reivindicadas, atendieron en general a tres grupos de circunstancias. En primer lugar, elemento siempre presente, al momento político en que transcurría la acción de reivindicación. En segundo lugar, a la mayor o menor perfección de la propiedad solicitada y a la influencia del propietario y su posición en la jerarquía colonial sobre la cual se asentaba su dominio. En tercer lugar, a la importancia y número de los poseedores artiguistas afectados o a la calidad de portugueses de los que allí se hallasen en conflicto. En su conjunto, estas circunstancias configuraban una variada gama de casos posibles, los cuales hicieron que los decretos y reglamentos generales conocieran una aplicación matizada, resuelta a veces en aparente casuística, pero que en su conjunto reflejaban una consecuente política de fortalecimiento de la dominación colonial y de privilegios a los eslabones que en cada clase sostenían al régimen. Las propiedades confiscadas de acuerdo a la llana letra del reglamento y las abandonadas por sus propietarios cubrían más de la mitad del país, y como se recordará, el resto del territorio estaba constituido por los repartimientos minifundistas de los pueblos, por las estancias de los hacendados patriotas y, en particular, por enormes extensiones de tierras fiscales poseídas laxamente por toda clase de hacendados precarios. Pero ya hemos visto que no todas las propiedades fueron repartidas, unas porque el corto plazo de aplicación pacífica del reglamento no lo permitió, otras porque fueron destinadas a mantener los ganados del Estado y sostener los abastecimientos y finanzas revolucionarios, otras, en fin, porque aún habiendo emigrado sus propietarios, no hubo materialmente tiempo de tenerlas en cuenta. Los propietarios de este grupo no tuvieron prácticamente dificultades para reocupar sus campos, en lo que tiene que ver con una deleznable oposición de los poseedores artiguistas, documentados o no. Las dificultades que pudieran haber hallado se cifraron en aquellos casos en que sus campos se cubrieron con los recién llegados portugueses, caso sobre el cual no detenemos nuestra atención por no corresponder al análisis que hoy realizamos. Pese a su incrementada importancia a lo largo de la dominación rispiatina, o en aquellos otros casos en que esos grandes propietarios reivindicadores se escollaron los unos contra los otros en complejos pleitos por límites, ganados, títulos, etc. En esta gamada clase se hallaron hombres como Joaquín Núñez Prates, José Ramírez, Mateo Magariños, Mateo Solsona, Félix Sáenz, Felipe Contucci, los hermanos Villademoros, José Fontecelli, Manuel Llames, etc. Para la reocupación lisa y llana de las viejas propiedades, de todos modos, los propietarios encontraron una extensa serie de obstáculos, devenidos los unos de las consecuencias de la misma anarquía y caos revolucionarios, y otros de las chicanas de los magistrados cisplatinos, tendientes siempre a proteger los intereses fiscales y políticos de la administración colonial. Una buena parte de los propietarios no se presentó personalmente a reivindicar sus campos, razón que obstaba a que se tuviese en cuenta sus intereses, de acuerdo a la conocida Real Orden de 1817. Algunos de los grandes propietarios españoles participaron en la intentona restauradora de 1819, por lo cual hombres como Benito Chaín, Juan de Vargas, Roque de Aedo, Pedro Manuel García, Villa de Moros, etc., fueron detenidos y algunos de entre ellos expulsados de la provincia. Para muchos de estos, el incidente significó postergar sus reivindicaciones por muchos años. Para otros, supuso pasar por las rigurosas horcas caudinas de la sumisión a Lecor, cuyo oneroso precio quedará sepultado en las compras de influencias, obviamente indocumentadas. La revolución no sólo había confiscado el espacio de explotación ganadera, no sólo de los ganados, sino que había arruinado a multitud de grandes y antaño florecientes hacendados. Obligados a emigrar al Brasil o a las Provincias Unidas, la mayoría de ellos conoció la miseria más completa y jamás pudo levantar cabeza. La reivindicación de sus propiedades, por más que significara el volver a la vieja y perdida potencia económica, no era de todos modos una empresa ni fácil ni exenta de gastos. Trasladarse a la banda oriental, mantener un decoroso nivel de vida mientras se sustanciaban los largos y gravosos pleitos de reivindicación, morosamente llevados las más de las veces por una cohorte de hábiles especuladores de tierras y letrados adheridos a las facilidades del régimen, no era para todos. Los más tuvieron que comprar una parte de su antiguo esplendor, aceptando los convenios que los embrollones de letra menuda y los grandes comerciantes y hacendados incrustados en el aparato colonial les proponían. Pero no sólo los ruinosos apoderados marginaban y recortaban las riquezas reivindicadas, como a lo largo de todo el siglo se habría de repetir, cada una de las instancias judiciales y ejecutivas que cruzaban de vallas los pleitos debían ser salvadas mediante el tráfico siempre oneroso de influencias, una vista fiscal favorable, un amparo de sucesión, un lanzamiento, un apoyo militar para el mismo. Debían ser apoyados con ríos de dinero, que por no haber transcurrido lejos de la prueba escrita, son menos notoriamente existentes. El resultado de este infinito calvario de los empobrecidos grandes propietarios fue bastante cuantioso. Al final de los largos pleitos, liquidados en la Cisplatina o en la época independiente, los válidos del régimen colonial cisplatino emergieron como grandes propietarios y los viejos nombres coloniales pasaron a un melancólico mal pasar, apenas satisfechos con el recuerdo ostentoso de pasadas glorias. Así perecieron viejas fortunas y propiedades coloniales como las de Juan Francisco Blanco, Pedro González, Juan Antonio Bustillos, Bernabé Alcorta, José Fontecelli. Así pasaron a una oscura mediatez los otrora poderosos nombres de Juan Bautista Dargaín, Francisco González, Bernardo Posadas. Pero no se detenían aquí las dificultades que la ávida administración cisplatina oponía a los viejos propietarios. una buena parte de estos no había alcanzado a perfeccionar totalmente la indiscutida y privilegiada posesión que detentaban en la época de la dominación española, y lo que en aquella época hubiera significado unas breves y moderadas actuaciones judiciales, se transformaban en la época cisplatina en cuantiosas pérdidas sujetas unas al tributo privado de los encargados de mover la máquina judicial y otras a las cargas fiscales, mucho más voraces, de la corona dominante. Quizás peor era la situación de aquellos que por diversas circunstancias habían perdido los documentos que convalidaban sus derechos. Muchos títulos habían sido secuestrados por Artigas y remitidos a purificación en ocasión de la aplicación del reglamento provisorio. Otros habían sido perdidos o destruidos por los saqueos y correrías de ambos contendientes. Otros habían sido extraviados en archivos convulsionados o extraídos de sus anaqueles en Montevideo y Buenos Aires por las facciones que se alternaban en las guerras civiles. Para estos propietarios, la devolución de las propiedades estaba agravada por los lentos indagamientos, las compulsas siempre costosas en archivos extranjeros y nacionales, los testimonios de vecinos a veces renuentes, a veces malintencionados o enemigos, y sobrevolando sobre todas las instancias las gravosidades de los influyentes y de las jerarquías siempre codiciosas. En este despeñadero parece haber rodado muchas esperanzas y no pocos propietarios encontraron en estas circunstancias la causa principal de sus difíciles reivindicaciones. Si lograban sortear los obstáculos anteriores, los propietarios debían aún salvar nuevas dificultades, atingentes estas a la condición de los poseedores situados en los campos. Algunos de los grandes propietarios, sobre todo al sur del Río Negro, tenían sus campos cubiertos de decenas de poseedores. Pedro Manuel García, la Casa Aviana Achucarro, Melchor y Francisco Albín, Estancia de las Huérfanas, Villanueva Pico, Alagón, Ascuénaga, etc. En tales casos, aun cuando contaran con la pronta amistad de las autoridades, estos propietarios, cuando se presentaron a reivindicar sus propiedades, tuvieron que supeditar en alguna medida sus intereses singulares a las necesidades políticas de la dominación portuguesa. Aquí el gobierno cisplatino, antes de alterar masivamente la situación de miles de habitantes de la campaña, se vio obligado a contemporizar, so riesgo de provocar conmociones revolucionarias, conmociones que nacieron justamente cuando abandonó sus precauciones. Fue especialmente en estos casos en los cuales las autoridades propusieron los acuerdos entre propietarios y poseedores, ora mediante el arrendamiento, ora mediante la compra de sus fracciones por los poseedores, ora mediante el pago de las mejoras a los poseedores desalojados, ora mediante plazos suficientes para que los poseedores se colocaran en nuevos campos. Pero en casi todos los casos se llegó a rigurosas, aun cuando tardías, medidas de expulsión de los donatarios artiguistas, expulsión que se precipitó sobre todo en plenas vísperas revolucionarias. En algunos casos, los propietarios tuvieron que lidiar con poseedores más o menos solidarios con la administración portuguesa, Algunos lo eran por su inclusión sillar en el aparato militar criollo y dependiente de los grandes caudillos adheridos a la dominación portuguesa. Otros eran o donatarios artiguistas de nacionalidad portuguesa que adquirieron influencia en la administración cisplatina, poseedores de reciente poblamiento, que ganaban su tranquila ocupación por pertenecer a las fuerzas conquistadoras. Aquí solo la existencia contrapuesta de una muy poderosa influencia de los propietarios garantizó la devolución de los campos. Para aquellos propietarios del Río Negro, la inclusión de gran número de poseedores portugueses o el hecho de que en esos destinos se hubieran ubicado los principales oficiales cisplatinos fue casi fatal para sus intereses. Un cierto número de propietarios españoles y porteños dejaron transcurrir toda la dominación cisplatina sin intentar siquiera la reivindicación de sus campos. Herederos de Villanueva Pico, Milá de la Roca, Anzoátegui, Correa Morales. O se limitaron quizás a promover la ratificación de sus títulos sin intentar la más penosa aventura de reocupar materialmente los campos. Ascuénaga, Larrabide, herederos de Camacho. Por último, muchos grandes propietarios encontraron graves obstáculos en sus propias rencillas por límites y ganado. En aquellos lindes discutidos, ora los donatarios artiguistas y demás intrusos mantenían cierta tranquilidad de posesión. Ora esa misma circunstancia los aventaba lejos del pago, al sufrir la furia conjunta de ambos propietarios en conflicto. Un carácter particularmente agudo tuvieron estas luchas en los actuales límites de Río Negro y Paysandú, donde Almagro, Núñez, Frates, Villademoros, Maldonado, Arce y Sayago, Ventura Barrera, herederos de Isidro Barrera y de Manuel del Cerro, Pedro González, Luis Saboredo, herederos de José Tejera, Francisco Ayala y otros grandes propietarios, se trenzaron en polifacéticos litigios, cuyo anecdotario, prolijamente inventariado en los expedientes, son otros tantos libretos de westerns. La Vía Crucis Cisplatina de los donatarios artiguistas. La situación de los donatarios artiguistas, a su vez, dependió de muchas circunstancias. Dentro del cuadro general, jamás desmentido, de total desconocimiento de la validez de los títulos de propiedad nacidos de la donación artiguista, la posesión, por precaria que fuese de sus campos, conoció sin embargo una serie que fue desde la total tranquilidad a lo largo de toda la dominación cisplatina hasta la muy temprana expulsión de sus modestas suertes. Antes de estudiar la suerte corrida por los donatarios artiguistas, se debe tener en cuenta una circunstancia muy importante. Los donatarios artiguistas, en su inmensa mayoría lo habían sido en el marco de la feroz y cruenta revolución social y nacional. Ellos sabían y comprendían que la suerte de la propiedad de sus tierras estaba vinculada a la defensa de la revolución. De ahí que cuando advinieron la agresión portuguesa y los conflictos con el directorio porteño, la inmensa mayoría de los donatarios artiguistas abandonó el pacífico trabajo creador para sumarse a las divisiones patriotas. la espantosa mortandad de orientales, cegados en diarias guerrillas y en batallas numerosas y sangrientas, hace fácil suponer cuán grande proporción de donatarios artiguistas jamás volvieron a sus campos. Pero aún muchos de sus sobrevivientes se vieron en amargos trances, emigraciones, prisiones, etc., antes de intentar siquiera volver a sus pagos. Cuando así lo hicieron, salvo en contados casos, les fue impedida la reocupación de sus modestos terrenos por diversas razones. En algunos casos operó contra sus intereses la presencia de los viejos propietarios que habían madrugado en la reivindicación y posesión material de sus antiguas estancias. En otros, su tardía reaparición hizo que no se les tuviera en cuenta en los tempranos censos de ocupantes y donatarios artiguistas realizado por las autoridades portuguesas apenas pacificada la campaña, por lo cual no se les comprendió en los llamados pobladores de buena fe, cuya posesión material estaba garantizada hasta el arreglo general de los campos. En otros, por último, su deseo de recuperar la posesión chocó con iguales intereses de otros desamparados, dejados caer en sus campos por el vendaval revolucionario, o por hacendados de nacionalidad portuguesa, contra cuya situación nada podían hacer los donatarios que volvían tardíamente a sus terrenos. Puede estimarse como importante la expulsión irreversible de donatarios en aquellos campos que las autoridades portuguesas consideraron como imprescindibles para el entretenimiento de sus ejércitos, ganados y caballadas. Si no se respetaron incluso las propiedades de grandes hacendados y viejos pobladores, cuyo asentamiento nada tenía que ver con la política agraria artiguista, es posible calcular qué escasos miramientos se habrá tenido con aquellos donatarios que subsistían en rinconadas codiciadas por las autoridades, sea para usufructo público o para el privado, que al fin de cuentas fue el tránsito final que tuvieron la mayoría de ellas. Para el grueso de los donatarios artiguistas, las dificultades relacionadas con la documentación de sus terrenos se transformaba en un obstáculo mil veces más insalvable que lo que lo había sido para los propietarios. Unos habían perdido los documentos extendidos por los comisionados artiguistas. Otros apenas podían contar con trámites apenas esbozados e interrumpidos por la propia invasión portuguesa. Otros, en fin, a cuyos campos aún no habían llegado los comisionados nombrados por el reglamento, solo podían mostrar los permisos de población extendidos por sus jefes militares inmediatos, en condiciones precarias y como simples recaudos destinados a no ser molestados en tanto no les llegase el turno de ser atendidos por las autoridades de tierras correspondientes. Sobre todo para estos, funcionó el certificado extendido en los años cisplatinos por los comisionados de tierras y jefes militares, de quienes habían recibido esos primeros y precarios documentos, aún existentes o perdidos. Fue en el cuadro de esta necesidad testimonial o protectora de la posesión donde se agigantaron los lazos de dependencia personal entre los donatarios artiguistas y los jefes capaces de extender o negar aquellos certificados o la mera protección. Allí creció el prestigio de hombres como Rivera, Laguna, Lavalleja, Manuel Durán, Hilario Pintos, Juan de León, Baltasar Ojeda, etc. Sus testimonios o su voluntad de negar o extender la protección devenida de su prestigio y poder hizo que en la primera oposición entre los jefes rurales en 1822-1823, los donatarios artiguistas se dividieran de acuerdo a la resolución adoptada por los respectivos jefes o de acuerdo a la suerte corrida con sus respectivos terrenos. Los poseedores situados en peor condición eran aquellos que por distintas razones estaban poblados en campos de favoritos del régimen o en campos adquiridos por extranjeros comerciantes o hacendados de gran fortuna. En estos casos, la riqueza o la pertenencia al restringido club del barón aceitó la máquina judicial, obteniendo rápidas sentencias y rápidos y crueles desalojos. Por último, no fue menos desgraciada la situación de aquellos poseedores aislados en grandes latifundios, ora por haber fallecido o emigrado los hombres de su igual condición, ora por haber sido muy escasa y rápidamente interrumpida la distribución de los campos sobre los que se hallaban. En estos casos, los raleados poseedores que debían enfrentar la prepotencia y poder de los antiguos propietarios, nada pudieron hacer, más si se tiene en cuenta que con ellos no obraba la natural parsimonia cisplatina que sabía morigerar su crueldad cuando se conmovía peligrosamente a amplias masas de poseedores. De todos modos, otras circunstancias permitieron cierta o total tranquilidad en la posesión de los donatarios artiguistas. Muchos de los antiguos propietarios, ya lo hemos dicho, no aparecieron jamás durante la dominación cisplatina o lo hicieron muy tardíamente. En ambos casos, los conflictos prácticamente se postergaron y resolvieron en el Uruguay independiente. Pero esta circunstancia que se dio en los campos de las huérfanas de Villanueva Pico, Correa Morales, Viana Achucarro, Ascuénaga, Larravide, Camacho, Anzuategui, etc., no dio a los poseedores otra cosa que la simple posesión material de los terrenos. Cada vez que intentaron ampararse en su condición de poseedores para consolidar y sanear la propiedad mediante su titulación definitiva, así fuese por compra, encontró la más decidida oposición de las autoridades portuguesas. Los poseedores de ciertos campos, cuyos propietarios, por las razones expuestas anteriormente, no atinaron a resolver definitivamente su propiedad, aun cuando vivieron con el Jesús en la boca, de todos modos vieron llegar la revolución sin haber sido desalojado de sus campos, por lo cual los viejos propietarios o sus causahabientes debieron recomenzar las instancias judiciales bajo los gobiernos independientes. Incluso en aquellos campos en los cuales se habían librado sentencias definitivas, algunos de los poseedores resignados y en vísperas de expulsiones irreversibles también se encontraron con que la hora revolucionaria volvía sus situaciones al punto de partida. En fin, una buena parte de los poseedores artiguistas debió someterse, como ya dijimos, a las diversas transacciones especificadas y ejecutadas por las autoridades. Si bien para ellos la revolución llegó en cierto modo tarde, sin embargo, el hecho de encontrarse sobre sus campos a título de arrendatarios, por onerosa que fuese la renta que debían pagar, siempre fue una ventaja enorme sobre los que, por las mismas razones, habían sido expulsados lejos de sus campos. Estos casi nada pudieron hacer en la época independiente, y cuando les fue permitido volver a sus campos, lo hicieron bajo otros amparos y otras influencias. Aquellos, por el contrario, estallada la revolución, quemaron simbólicamente los lazos de arrendamiento y dejaron lisa y llanamente de pagar y de considerarse obligados ante los viejos propietarios. Incluso se les verá intentar nuevamente la consolidación de sus propiedades y enconarse al mismo tiempo o más tarde en pleitos reiniciados por los viejos propietarios que vieron hundirse con el dominio cisplatino la sagrada autoridad de cosa juzgada con que se habían mirado felices y definitivos reocupantes. La pacificación, respeto precario a los poseedores de buena fe, las limitaciones de la restauración. Cuando la campaña quedó totalmente pacificada, las autoridades portuguesas se enfrentaron por primera vez con el problema urgente de la propiedad de la tierra. Bien o mal, protocolizado o simplemente convencionado, un tratado se había establecido entre Lecor y Rivera, entre Lecor y cada uno de los destacamentos patriotas que fueron desgranando su rendición desde fines de 1819. Sin embargo, no era del todo novedoso el problema de principio en sí. El turbión revolucionario no había alterado solamente la propiedad rural. Hemos mencionado ya que la política confiscatoria de la revolución, aun cuando en forma mucho menos radical y sobre todo mucho menos ordenada, había sembrado la confusión en el ámbito de la propiedad territorial urbana y de la propiedad en mercaderías y dinero. Apenas el invasor se encontró dueño de la ciudadela de Montevideo, se halló entre dos fuegos cruzados. La vieja contrarrevolución española clamaba no sólo por la devolución de sus bienes, sino también por el castigo a aquella burguesía girondina que había aprovechado la ruina de sus intereses. Pero el sector criollo de la burguesía montevideana había sido el mejor aliado del invasor. Sin su obsecuencia, señala este título, este resumen de este libro que estamos compartiendo con ustedes, los españoles, si bien no eran tan ingenuos para creerlo, reclamaban que los portugueses se comportasen como representantes de la corona española. Sin la obsecuencia del sector criollo de la burguesía montevideana, muy difícil hubiera sido al portugués el dominio pacífico de la orgullosa ciudad. De ahí que el dilema planteado a las autoridades portuguesas no era sencillo de cortar. Los criollos exigían que Lecor respetase los términos de su traición y cumpliesen meramente el papel de gendarme contra el tono radical de la revolución artiguista. Lecor eludió un enfrentamiento personal con los bandos en pugna y trasladó la resolución de los conflictos a la corte. El 28 de febrero de 1817, A poco más de un mes de la ocupación de Montevideo, Lecor elevó una consulta al rey, solicitando instrucciones con respecto a los conflictos por propiedades confiscadas. Dos meses después, instruido además con los informes con que Lecor seguramente habría acompañado e iluminado la consulta, el rey emitió una real cédula el 26 de abril de 1817. Ilustrísimo y excelentísimo señor, habiendo hecho presente al rey nuestro señor el oficio de vuestra excelencia con data de 28 de febrero último en que vuestra excelencia trata del asunto de las propiedades que estaban secuestradas por el gobierno revolucionario cuando vuestra excelencia entró en esta plaza de Montevideo, el mismo señor me ha servido de terminar que vuestra excelencia permita a los propietarios españoles que ahí se hallen y que de aquí en adelante se recogieran el usufructo de sus bienes, con el permiso de su majestad, pero nunca a sus procuradores, debiendo con todo quedar subsistiendo el secuestro hasta ulteriores órdenes de su majestad, lo que deberá participar al gobernador de la plaza para su gobierno. Dios guarde a vuestra excelencia, Palacio de Río de Janeiro, a 26 de abril de 1817. En primer término, es necesario señalar que la Real Cédula no distingue entre propiedades urbanas y rurales, por lo cual es posible que ya entonces las autoridades portuguesas creyesen que su validez era fácilmente generalizable a los futuros problemas planteables apenas se dominase la campaña. Conviene además descoyuntar la formulación unida de la norma, porque ella será durante largo tiempo la lex máxima que habrá de guiar a las autoridades. 1. Los propietarios españoles que al 26 de abril se hallaban en Montevideo y los que se fuesen agregando en el futuro tendrán derecho al usufructo de sus bienes. 2. El usufructo de sus bienes no determina la devolución de la propiedad. Esta continúa secuestrada hasta ulteriores órdenes del rey. 3. Los propietarios, para reivindicar el usufructo de sus bienes, debían venir a la banda oriental a reclamar personalmente el derecho, derecho que no era extensible a sus apoderados de ninguna clase que fueren. Cuando Lecor realizó, hasta culminar su política de contemporización con las fuerzas criollas, a través de las transacciones con los destacamentos departamentales y con Rivera, garantizó a todos el respeto a sus propiedades y aceptó como incuestionable que no se innovaría con las propiedades en el estado en que se hallasen. Para esta tarea, Lecor fue sin duda ayudado por una real cédula como la del 26 de abril de 1817, que sin duda permitía una extensa flexibilidad en el uso y aplicación de sus instrucciones. Muchos de los modos de aplicación, instrucciones a las autoridades departamentales, resoluciones, etc., han llegado hasta nosotros. Otros, en cambio, apenas sí pueden inferirse o sugerirse. No conocemos, por ejemplo, las instrucciones distribuidas a las nobles autoridades departamentales, comandantes, alcaldes ordinarios, jueces territoriales, etc. Apenas se hicieron cargo de sus funciones, pero suponemos que atendían al cumplimiento de la Real Cédula de 1817 y al consabido acuerdo realizado con las fuerzas criollas en los días de la rendición. De acuerdo a una documentación fragmentaria, estos primeros acontecimientos habrían transcurrido del siguiente modo. El gobierno de la provincia habría encargado a las autoridades de la campaña que fueran convocados todos los intrusos en campos de emigrados. Convocados que fuesen, debía serles informado que estaba prohibida la matanza en dichos campos, hasta que se presentasen los legítimos dueños, momento en el cual y en cada caso el gobierno resolvería lo que tuviera a bien de acuerdo a las normas que ya poseía y a las que solicitaría a la Corte. De ello habla el coronel Joaquín Núñez Frates en una fecha tan temprana como el 16 de abril de 1820. Nombrado comandante de Paysandú, Núñez Frates comunicaba que su llegada al pueblo había sido recibida con la mayor alegría de todos los habitantes, dando muestras que creían que yo era un ángel de la guardia. Y luego de describir el estado tan deplorable de pobreza en que había hallado el territorio de su mando, informaba respecto a sus instrucciones: empezaré esta semana a hacer que todos los habitantes intrusos con licencia de Artigas, que son los más que existen, se me presenten y daré principio a dar mis disposiciones arreglado a la instrucción. En otro oficio de Núñez Frates al gobernador intendente queda claro parte por lo menos de esas instrucciones de las que dice hacerse eco. Respecto a los que están poseyendo la campaña, agregaba, de este departamento, son intrusos por orden de Artigas. Tuve a bien mandar que se suspendiese toda matanza hasta que se presenten sus legítimos dueños. El aparato normativo con que contaba Lecor era suficientemente escaso y laxo como para permitirle, eso esperaría, moverse con holgura entre las presiones de las clases en conflicto. Al exigir que sólo se corriesen las solicitudes de devolución de propiedades cursadas personalmente por los propietarios, al exigir la perfección documental a las propiedades reivindicadas y al permitir el sólo usufructo de las mismas con permanencia del carácter precario del secuestro de los bienes, las autoridades cisplatinas se hallaban en una relativamente cómoda situación. En esa especial coyuntura pudieron insertarse, sin alarmante contradicción, los términos de la transacción con las fuerzas criollas. La ausencia de los propietarios en buena parte de los campos en conflicto postergaba sine die la violencia de expulsar a grandes masas de donatarios y ocupantes. La exigencia de la perfección de los títulos ayudaba a arrastrar morosamente los expedientes, hallando entre tanto acuerdos pacíficos entre propietarios y ocupantes. Por último, la simple devolución del usufructo de los bienes no era necesariamente excluyente del mantenimiento de los intrusos en los campos devueltos, sobre todo si se atendía al hecho de que los campos habían sido vaciados por la guerra y por la emigración, y que otros habían sido apenas rozados por los repartos. Fácil era, pues, conciliar la Real Cédula de 1817 con el convenio tácito de no innovar en la posesión de los donatarios artiguistas, fácil retribuir la adhesión de los propietarios contrarrevolucionarios sin menoscabo de la promesa arrancada por las masas revolucionarias resignadas al dominio cisplatino. Por lo menos parecía fácil. Pero la unanimidad de los propietarios entendía las cosas de otro modo. Españoles, porteños e incluso los hacendados criollos que fueron confiscados apenas se pasaron al bando portugués, creían que la pacificación de la campaña era el inmediato preludio de la restauración. En sus escritos, estos propietarios no ocultan su confianza en la sencillez con que habrían de funcionar las cosas. ¿Acaso el gobierno portugués no había intervenido para liquidar la anarquía? José de Arvide, por lo menos, lo creía con total ingenuidad. Escribía: hallándose esta campaña pacificada por las armas de su majestad fidelísima, respetada la seguridad individual como las propiedades, he regresado a este destino a los 8 años de emigración con el fin de posesionarme de la referida estancia. Sobre todo se apresuraron a hacerlo aquellos propietarios que más habían colaborado en el afianzamiento de la autoridad portuguesa, combatiendo incluso con las armas en la mano, o de aquellos otros que, dando fe a la Real Cédula de 1817, se encerraron en la plaza, creyendo garantizada la inmediata devolución de las propiedades apenas se tranquilizase la campaña. Actualmente en Uruguay existe una preocupación sobre la extranjerización de la tierra y los impactos ambientales por los monocultivos realizados en este territorio. En el último censo agropecuario del año 2000, 17% del territorio nacional había sido extranjerizado, dejando de lado las sociedades anónimas. En el año 1998 se aprobó una ley que permite a las sociedades anónimas comprar tierra, pero no se puede acceder a información sobre quiénes son los dueños y sus nacionalidades. Entonces, este 17% es el mínimo. Las sociedades anónimas no están incluidas en este porcentaje, según un material de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Este proceso de adquisición se ha acelerado significativamente desde entonces, fundamentalmente sobre la base de cuatro procesos. Uno, la expansión del cultivo de soja en Uruguay, un cultivo que en el año 2000 era casi inexistente. Su producción masiva empezó en el año 2001. En estos tiempos se plantaba alrededor de 10.000 hectáreas. La última cosecha que se está levantando ahora es de 350.000 hectáreas. Básicamente esto se considera la expansión de la frontera agrícola de Argentina. Una proporción de agricultores argentinos cruza a Uruguay, compra tierra, planta y continúa sus actividades en Argentina. 2. Brasileños vinculados a la cultivación de arroz se mantienen como productores en Brasil, mientras que cruzan, compran y plantan en Uruguay. Ahora, con el aumento del interés al nivel internacional de la producción del llamado biocombustible, este proceso tiene aún más importancia. En un futuro muy cercano, ni se sabe cuántas hectáreas van a pasar a manos de empresas relacionadas con los biocombustibles extranjeros. 3. La forestación, la cual en los últimos años ha sido tal vez el más explosivo. Hay grandes empresas multinacionales que han aumentado significativamente sus territorios, desde entonces más de 100.000 hectáreas cada una. Estas empresas son de origen chileno, norteamericano, finlandesa y española. 4. Un proceso donde la actividad es marginal o no se realiza, donde se compra la tierra, mantiene la ganadería extensiva o no, pero su objetivo es de tener una inversión nada más. No tiene preocupación por la rentabilidad o productividad, según la Facultad de Ciencias. Según esta facultad de la Universidad de la República, la proyectada cifra actual es de por lo menos un 25% del territorio nacional, según los datos que tienen y lo que conocen sobre el proceso. Dentro de este proyectado 25% no están incluidas las sociedades anónimas. El tema de las sociedades anónimas es bastante reciente y no hay ningún registro que se pueda acceder que sea confiable. Por lo tanto, la Facultad de Ciencias prefiere dejarlas afuera de todas sus proyecciones porque no se conoce realmente la magnitud de la tierra que adquieren. Si hacemos una proyección lineal, según el proceso que se ha desarrollado en los últimos 22 años desde el fin de la dictadura y lo transferimos al año 2050, estamos hablando de un 70% del territorio nacional, sin tomar en cuenta las sociedades anónimas. Esta es la proyección lineal si no hacemos condiciones de protección legal para detener o enlentecer este proceso, asegura el docente Marcel Lashkar. La traición a la revolución agraria artiguista continúa hasta hoy durante los gobiernos Frente Amplistas. Allí en Purificación se labra este documento de tierras, un reglamento por orden del protector. Tajante como navaja es la consigna artiguista, barrera latifundista, la tierra del que trabaja. Los negros libres, los zambos, los indios y criollos dicen que aquellos más infelices serán los privilegiados. Tajante como navaja es la consigna artiguista,